I don't give a damn about my reputation. La la la la la la la la la. You're living in the past, it's a new generation. La la la la la la la la la. A girl can do what she wants to do. La la la la la la la la la. And I don't give a damn about my reputation. La la la la la la la la la. Estamos de vuelta con un especial de Navidad. Somos las de siempre. Maloles. Hola, ¿qué tal? Yo soy Rose y en este podcast no va a haber noticias ni va a haber leches. ¡Va a haber Navidad! Bueno, y además, precisamente como es Navidad y me encanta hacer regalos, vamos a sortear un libro, concretamente va a ser Tarantela, de nuestra querida autora albaceteña Enerio Dima, con la cual también, como regalo especial para vosotros, queridos oyentes, vais a tener una entrevista con ella y al final del programa os contaremos qué es lo que tenéis que hacer para conseguir un ejemplar de Tarantela, que vamos a sortear. Además, también, como es Navidad, vamos a hacer otros sorteos por Twitter e Instagram. Y de eso, pues ya os iremos informando por las respectivas redes sociales que tocan. ¿No es así, Maloles? Exacto. ¿Y tenéis para participar hasta el día 6 de enero? ¿Lo has dicho? No, no lo he dicho. Bueno, pues eso. Tenéis para participar hasta el día 6 de enero. Y nada, mucha suerte. Y feliz Navidad. Pues, como hemos dicho, no vamos a tener noticias, así que vamos a empezar directamente al meollo. Pero creo que antes, Malo, les quería hacer un alegato anti-Navidad porque es el Grinch. Bueno, para que veáis, en este programa siempre tenéis diversas opiniones, diversas posturas, que somos básicamente Rosa y yo, que no estamos de acuerdo en casi nada. Bueno, yo lo que quería decir es que vamos a hacer un especial de Navidad y yo no soy muy navideña, no me gusta mucho la Navidad y entonces he decidido hacer un especial de Navidad porque sé que a Rosa le gusta, pero hablando de películas que creo que encapsulan perfectamente el espíritu navideño porque son más malas que la tiña y eso, y encapsulan muy bien el espíritu de Navidad. Sin embargo, no quería quedarme con este toque Grinch y lo que quería añadir a esto era que, bueno, a mí no me gusta mucho la Navidad, pero quizá podemos, incluso a la gente que no nos gusta, encontrar siempre algo divertido o algo que nos ilusione, como en mi caso es ver películas malas, que es algo que me apasiona, y luego reírme un poco de ellas hablando con Rosa. Y si eso no es el espíritu navideño, dime tú que no lo es, encontrar algo bueno entre, pues yo qué sé, la mierda en general que es la vida. Pues sí. Y es que, de verdad, hemos cogido una selección horrible de películas navideñas, de la cual hemos aprendido todos los tropos malos que se pueden encontrar en este género de películas. Bueno, primero de todo, podemos hacer una serie de clasificaciones al respecto de las películas navideñas. ¿Eh o no? Sí, venga, dale, dale. Bueno, es que yo soy mucho de clasificar, sobre todo cuando te pones a ver un montón de películas. He visto bastantes más de las que vamos a hablar aquí. Más que nada porque no sé cómo se llaman, porque las he visto a cachos en Antena 3 muchas. Y ese es un conocimiento que se queda perdido en el aire porque nunca llegas a saber cómo se llaman, porque además no te interesa. Así que ahí tendríamos la primera clasificación. Las películas navideñas que son de Antena 3 y las que no son de Antena 3. Aunque, de manera más moderna, podríamos empezar a clasificar las películas navideñas como las que son de Netflix y las que no son de Netflix. ¿O no? Porque Netflix se ha vuelto loco estos últimos años a hacer películas navideñas. Es una locura, ¿o no? Se ha vuelto loquísimo. De hecho, más o menos creo que el boom empezó con Un Príncipe de Navidad el año pasado, la primera parte, claro, y salía Whoopi Goldberg en no sé qué programa de Ana Rosa estadounidense diciendo efectivamente que había habido este fenómeno, ¿no?, en virtud del cual tres personas locas se habían pasado a ver Un Príncipe de Navidad 20.000 veces y por eso ahora Netflix nos había traído chorrocientas películas de Navidad. Me encanta porque acabó este comentario y dijo: ¡y yo soy una de esas tres personas! Y es que es maravilloso, son malas, son horribles, pero no puedes evitar verlas. Bueno, añadir además también como dato a esta categoría de pelis de Antena 3 hechas por Netflix, he aprendido que ese es el equivalente norteamericano de pelis de Antena 3 hechas por Netflix, es todas las que empiezan con Motion Pictures of America, que son, claro, son todos, pues eso, películas para televisión. Y que son todas malísimas. Sí, son las llamadas de Hallmark, que se ve que sí. Es una productora o algo que, bueno, no sé exactamente lo que es, pero vamos, las llaman de Hallmark. Ah, pues yo creía que era un supermercado y que ibas y las comprabas en el supermercado. No, eso es Walmart. Eso es Walmart, ¿no? He hecho ahí una mezcla de ideas chunga. Sí, no, creo que esto es simplemente una productora que se dedica, pues, a hacer este tipo de películas, ¿sabes? Yo qué sé, como si fuese Canal Plus o la propia Netflix. Bueno, en fin, vamos a seguir con las clasificaciones. Podemos clasificar las películas de Navidad buenas y las películas de Navidad malas, que es una clasificación que sorprendentemente coincide con la siguiente, que es las películas de Navidad, que son La Jungla de Cristal y todas las demás. Cuando acabemos os daré una clasificación de buenas películas de Navidad, porque yo soy consciente de que después de escuchar toda esta mierda o ver toda esta mierda, si es que os arrastramos a este pozo de tristeza y horror, os va a sorprender que hay películas buenas, que eran malas de base, digamos, pues eran peliculillas, que vistas en contraste adquieren un valor añadido impresionante. Pero bueno, centrándonos dentro de esta categoría, ¿no?, Jungla de Cristal versus todo lo demás, aún dentro de todo lo demás podemos hacer otra subdivisión, ¿no? Sí, yo tengo dos subdivisiones más. Por un lado tenemos las películas en las que sale gente famosa de capa caída que probablemente se esté pagando o la rehabilitación de las drogas o directamente se esté pagando la cocaína, y por otro lado en las que ni siquiera sale gente famosa, sale gente que además son todos copias unas de otros, porque es que es de Todas las chicas me parecen iguales pero con distinto pelo, Todos los señores son no muy guapos sorprendentemente pero todos iguales. ¿Qué pasa? ¿Hacen clones para hacer estas películas de Navidad? Hallmark y Netflix producen, además de las películas, actores y actrices en cadena que son muy parecidos. Aunque tengo que decir que Netflix sí que utiliza más esto de que salga gente medio famosa, ¿eh? Sí, en casi todas tenemos ahí el toquecito. Por supuesto, en Crónicas de Navidad tenemos al gran Carl Russell, del cual no admitiré decir que está de capa caída, aunque lleva de capa caída toda la vida. Pero le quiero como es, no pasa nada. Y más de Papá Noel. Tenemos, por ejemplo, en la que acabo de medio ver, una boda, una Navidad nupcial, que es juntar el tropo de las películas de organizar bodas con la Navidad, porque sí, porque la temática de la boda era la Navidad. Sale la que hacía de madre en Gossip Girl. La he visto anunciada. O sea, pues es el papel perfecto, porque esta película en realidad va de una chica que la cogió su familia rica y snob, de la cual pertenece pues esta señora de Gossip Girl, que hace perfectamente de rica y snob, es su papel. Uh-huh. Y ella quiere ser organizadora de bodas y su primer trabajo es organizándole la boda a su prima. Y su tía, que es muy rica y muy guapa, que es así como describe, ¿sabes? Esta es típica película que intenta hacer como el diario de Bridget Jones, que podría entrar como buena película de Navidad, por cierto, en la que te describen a los personajes, ¿sabes? Pero aquí lo hacen mal, porque a todos los describen, es tan guapa y tan rica, es tan rica y tan importante para mí, y es una película jodidamente snob, porque además, bueno, todo el nudo de la película, el planteamiento es ese, esta chica quiere organizar bodas, va a ser su negocio y organizada de su prima, porque aquí por supuesto hay que enchufar a la familia, que es un valor muy navideño. Uh-huh. Y además su tía le organiza, como es tan poderosa y rica y guay, una entrevista con la mejor revista de bodas, ¿sabes? Porque el enchufismo es lo que se lleva. Pero bueno, el nudo de la peli es que un exnovio de la novia es investigador privado y está investigando al novio porque parece que es pobre. Y eso sería engañarles, ¿sabes? Y entonces quiere joder la boda porque va a decir que el novio es pobre. Madre mía, esa categoría, es que eso serviría para categoría también, películas sobre gente rica. Y sobre bodas navideñas, porque es que eso es una locura. ¿Quién coño se casa en Navidad? Pero ¿cómo eres así de desgraciado de casarte en Navidad? ¿Estás la peor idea ¿qué te del pasa? Mundo. Es decir, porque todo va a ser más caro de por sí, pero claro, es que esta es gente rica, o sea, se lo puede permitir. Pero además, la gente tiene cosas que hacer, ¿sabes? Más que ¿claro? ir a tu boda, quiere estar con su familia y eso. Me parece idea terrible. Sí. Además, bueno, te vas a helar de frío. No sé, no. Bueno, pero bueno. Y tenemos la última clasificación, que yo creo que sí que ya es la relevante y la que vamos a utilizar en este programa, que es la clasificación de películas de Navidad románticas y películas de Navidad como para toda la familia o más dirigidas a niños o a jóvenes, ¿no? Y esta yo creo que es la clasificación buena, porque sí que podemos perfectamente distinguir las películas de Navidad románticas, que son las que yo creo que hay que ver con una copa de vino y comiendo Ferrero Rocher, o por lo menos eso he hecho yo, así he engordado, yo que sé, 5 kilos en el último mes, y luego para toda la familia, que son las que tienes que ver con cerveza, que es como ves las películas de Jason Statham y ese tipo de cosas. Pero, sobre todo, os recomiendo que en ningún caso las veáis sin alcohol, porque son muy malas. ¿Te parece bien esa clasificación? Este programa no hace apología del alcohol, lo prometemos. Bueno, la hago yo sola, ¿vale? Rosa las ve con café y té y chocolate o cosas así. ¡Yo con mantita y chocolate! Vale, lo siento. Es que no puedo, es Navidad. Además, hoy ya sí que es súper Navidad, porque es como el primer día que tenemos un poco más de asueto y el espíritu navideño me ha apoderado ya totalmente. Rosa, con el espíritu navideño. Pero hoy más, ¿no me notas que aquí hablo más aguda? Soy como un poco elfo. Bueno, pues nada, vamos a empezar a contaros los tropos, en primer lugar, de las películas románticas, y voy a dejar que el elfo de Navidad, también llamado Rosa, empiece a comentarlos. Venga, Rosa, cuéntanos, ¿cuáles son los tropos? Pues lo bonito es que estas reproducen las películas románticas así con carácter general, pero la aplican a la Navidad. Ya hemos hablado antes del tropo de gente rica, en el que también entraría, de hecho, una herencia navideña, uh-huh. en el que una señora rica, pero que es muy desastre, oh, Dios mío, hace una voltereta en una fiesta de empresa de su padre. Sí, sí, y se emborracha, pero poco más. Y se emborracha. Se va a un pueblo en el que un desconocido guapo, porque el desconocido guapo es un tropo en sí de las películas de Navidad. Sí, pero escúchame, esto es otra cosa que me molesta mucho, porque es desconocido guapo, pero no es tan guapo. La chica sí que es guapa, pero el chico siempre es algo como, uff, acabas de salir de un catálogo de polos del Carrefour, ¿sabes? Es como, eres guapo, pero no eres tan guapo. Son todos guapos, pero no. ¿Sabes qué te diría? Creo que el más guapo es el fantasma hipster. Hombre, claro, ese es el más guapo, pero con diferencia. Pero es que ese es guapo de verdad. El resto venga, son todos... Lo contextualizamos, lo del fantasma hipster. Espera, es que nos estamos liando. Vamos a contar primero herencia navideña. Vale. A ver, cuéntanos. Herencia navideña. Es verdad. Bien, pues herencia navideña va eso de una niña rica, que es rica, pero tiene buen corazón. Entonces quiere redimirse entre su padre y su padre la envía que le entregue unas cartas a su tío, ¿vale? Que vive en un pueblo perdido, nevado. Muy navideño y muy bonito. Allí se encuentra con actriz de capa caída, sí, famosa en su tiempo, Andy McDowell, conocida por 4 bodas y un funeral, entre otras. El día de la marmota. la del Día de la Marmota, es que es actriz de comedia romántica, maravillosa. Y pues eso, a este desconocido que fue a la gran ciudad, pero le rompieron el corazón con un villancico de fondo y desde entonces está traumatizado. Y odia la Navidad. Y odia la Navidad. Y nada, pero se enamora de esta chica que es un poco patosa, pero bien intencionada y que está ocultando su personalidad, que es ser una niña rica, para que no la traten diferente. Obviamente, descubrirá que es bonito que te traten como una persona normal, el sentido de la Navidad, uh-huh. Y se enamorará del chico este que pues se reconcilia con la Navidad y con las chicas, ligando con ella. Ay, me gusta mucho. Y además, que esta peli película pasa... tiene otro tropo, Rosa, que es ¿cuál? El descubro que mi prometido es un gilipollas y me voy con el que acabo de conocer. ¿No es bonito eso? ¿No es navideño? Pero Me gusta en este caso que tienen el típico momento en el que él la va a besar, ¿vale? En plan de, porque el momento lo estaba pidiéndote y llevado a ver las estatuas de hielo más feas que picio que hacen conforme a mis diseños. Por algo no triunfaste en la gran ciudad. Ya, tío. Y es que, pero bueno. Y en ese momento él tiene el impulso y va a besarla. Y ella se acuerda de que tiene un prometido y dice, no. Me gustó mucho, ¿sabes? Porque era como, mira, vale, pues la chica es una niña rica, es no, pero bueno, vale, de acuerdo, es fiel, al menos. Obviamente al final dejará a su prometido, que es un capullo, porque por supuesto el prometido en estas películas tiene que ser un capullo, uh-huh. Y se quedará con el otro, que es pues muy buen chico, aunque es que tiene cara de asesino en serie, ¿sabes? Esos asesinos en serie que hacen guapos, pero como con demasiada personalidad en la cara, pues así. O sea, demasiada personalidad en la cara no es muy guapo. Yo qué sé, a mí lo que me pasa es que me parecen todos como Kens de plástico, pero como si los hubieses acercado un poco a una llama y se les hubiese quedado como la cara rara, ¿sabes? Es como, intenta ser John Cortajarena, que es muy guapo, pero sin llegar a ser, pero intentando ser así de guapos, de perfectos, no sé, muy aburridos todos. No me gustan nada. Bueno, y la chica, y así voy a linkar con lo siguiente, ¿no te parece que muchas de estas pelis tienen, pues eso, chicas que son muy clónicas, muy parecidas, pero además son como la versión de baratillo de otra actriz que te suena mucho? Hombre, porque me pasa con dos chicas, con esta chica, que es una chica rubia con el pelo así rizadito y tal, y con la chica de Un Príncipe de Navidad. Ambas me parecen la versión de baratillo de Amy Adams, ¿sí? ¿Sabes? Porque además son, pues eso, como muy risueñas, ojos muy grandes, muy tal, pero no son ella. De hecho, tuve que buscar si eran familia. No lo son, que yo sepa. Pero, pues eso. Y así podemos enlazar con el maravilloso Un Príncipe de Navidad y todos los tropos asociados a las pelis con realeza y monarquía, que es otra clasificación en sí misma. Sí, que a mí me sorprende mucho que haya tantas películas de bodas en Navidad, porque hay un montón, pero también tantas películas de príncipes en Navidad. ¿Pero qué problema tenéis en Navidad con los príncipes? No sé. No lo sé. No lo tengo claro, pero es un hecho. Claro, la cuestión es que reproducen un poco, mal, pero bueno, reproducen todos los tropos que ya vimos en Princesa por Sorpresa. Sí, sí, ¿no? Sí, completamente. Y vamos a empezar a hacer la lista y haremos clic. Podemos, de hecho, hacer la lista con dos películas conjuntamente, que sería Un Príncipe de Navidad y Intercambio de Princesa, con Vanessa Hudgens, ¿no? Pero sí, pero sobre todo la de Un Príncipe de Navidad es que en 2017, eso, salió la película y empezó este boom, pero es que en 2018 hicieron la segunda parte, Un Príncipe de Navidad, la boda real. O sea, sí, muy loco. O sea, es que es muy loco. Es que loco es verdad. Conecta con las dos categorías. Escuchadme, es una película de estas que da sonrojo de lo mala que es. O sea, es de malísimo. Estas que tienes que ponerte a hablar durante la película de la vergüenza ajena que me daba. O sea, era como, no creo que pueda ver esto. O sea, es que la de Un Príncipe por Navidad, os la voy a contar porque es que es una locura, ¿vale? O sea, El Príncipe por Navidad es película en la que una pava que trabaja de becaria explotada en una revista de mierda de cotilleos, cogen y la mandan a cubrir la noticia de que un príncipe que vuelve a su país, en un país europeo inventado, click, es un tropo que ahora comentaremos, va a su padre se ha muerto, ¿no? Y entonces le va a suceder. Y el caso es que el príncipe es un fiestero de locos. Y entonces ella llega y mandan a todo el mundo a tomar por saco que el príncipe no va a dar rueda de prensa. Y entonces ella coge y se hace pasar por la institutriz de la niña, porque también el príncipe tiene una hermana pequeña que además tiene algún tipo de enfermedad, que va con muletas y tal. Bueno, Y entonces coge la chica y se hace pasar siendo una tonta al culo, ¿sabes? Por institutriz. Y además siempre va como con zapatillas de deporte, lo cual es muy importante porque ella es como muy casual y entonces no le gusta nada arreglarse. Y el príncipe resulta que no es el fiestero loco que ponen en las revistas, sino que resulta que es un tío súper bueno y súper mono. Y obviamente se enamoran, porque sí, ¿eh? ¿Por qué no? Y entonces ella no quiere venderle la exclusiva, o sea, no quiere contarle la exclusiva a su periódico, o sea, a su revista. Pero hay un tío que quiere usurpar el trono. Y entonces ella encuentra una cosa, porque es una periodista estupenda, en un cajón secreto de una cabaña secreta del rey muerto, y resulta que el príncipe es adoptado. Entonces el príncipe es adoptado y el otro dice, pues si es adoptado, no es hijo del rey. Y es como, sí, sí que lo es, porque es que los adoptados también son hijos. Bueno, el caso es que no sé cómo piensan los americanos que funcionan estas cosas en Europa, pero en todas las legislaciones los hijos adoptados se equiparan a los hijos naturales, casi es como se llaman legalmente en España, término jurídico, no es que esté yo comparando a los hijos adoptados y los que no lo son como si fuesen cosas distintas. Bueno, pues no sé cómo los americanos piensan que funciona, pero el caso es que van a coronar al primo este segundo, que encima es más malo que la tiña, como rey, porque el otro es adoptado. Pero entonces llega la chica y salva la situación porque encuentra una ley súper importante que va a hacer que el nuevo príncipe pueda ser rey, y lo encuentra, ni más ni menos que escondido, dentro de un adorno de Navidad. Pero tío, o sea, ¿en serio a alguien se le ocurrió que esto podía ser una película for real con ese argumento de mierda? Bueno, y el caso es que obviamente encuentra la mierda esa, el otro es rey, y ella se vuelve a trabajar en la cafetería de su padre porque obviamente la despiden del trabajo, aunque creo que hace un no me echáis vosotros, me voy yo, ¿sabes? Hace un Rob Liefel. Y entonces, cuando ella se vuelve, en Año Nuevo, aparece el príncipe y le dice, pero si es que te quiero más que a nada, y se besan, ¿sabes? Y el padre está viendo que su hija se besa con un desconocido por la ventana y sonríe y dice, bueno, es Navidad, a lo mejor es un asesino en serie, pero who cares. Y ahí acaba la película. Y por eso el año siguiente se van a casar. Y ahora voy yo con la segunda, pero antes de eso te ha faltado un clic de... Bueno, te ha faltado un par de clics. Sí, sí, bueno, y publica el artículo que ha escrito del rey diciendo, bueno, el príncipe que ahora es rey, todo lo bueno que es lo publica en su blog, y su blog se convierte en una cosa súper popular. Y así tendríamos el espejo de la película de Cómo perder a un chico en 10 días, en la que tiene que engañarle, ¿sabes?, para hacer un artículo sobre él, y pues que es, de nuevo, maravilloso. Por supuesto, también a mitad de película tenemos un cambio de look, porque ella es un desastre y viste fatal, porque lleva Converse, es decir, y pues nada, le ponen un vestido, la visten un poquito, le apañan así el pelo, y ella sigue yendo con Converse, porque sí, se pone un vestido súper bonito y se lo sube un poquito y enseña que lleva unas Converse. Y es como, ¡ay! En la segunda, por cierto, se casa también con un vestido así muy bonito y tal y cual, y se sube el vestido de boda, porque ya sabéis que en la segunda se casa, se sube el vestido de boda y lleva unas Converse con purpurina. ¡Ay! Es tan auténtica. Bien, la segunda. Es que la segunda me gusta muchísimo más que la primera, porque es, yo creo que es bastante peor. A ver, no, tenemos no, en la peor. Segunda, o sea, es un error segunda, de base. Es una segunda parte de una película navideña. O sea... Tenemos un error de base, que yo creo que es que no han entendido la gente que hace pelis, ¿vale? Yo creo que el pro que tiene que todas estas comedias románticas tengan un rey, ¿no?, o un príncipe, es que no hacen nada, entonces pueden hacerte caso, que es lo que no te hace tu prometido malvado o novio de turno, ¿no?, o lo que sea. El príncipe y el rey te puede hacer casito y, pues eso, va a estar muy pendiente de ti, y así nosotras, pues, cubrimos nuestras inseguridades y vemos lo que sería un ideal romántico, ¿no? Entonces, cuando se inventan a un rey, como se han inventado un país europeo, pero no tienen muy claro cómo va lo de la monarquía en América, se inventan un rey que no solamente es rey, sino que además también es legislativo, ejecutivo y judicial. Cosa que ya habíamos visto en la peli anterior, porque era, sí, el rey metió una ley dentro de un adorno de Navidad. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué? ¿El rey sacó una ley? ¿Por qué? Si el rey no puede hacer nada. Es decir, en este programa, uno de los valores que tenemos muy claro es que la monarquía solamente está bien en las películas románticas. Sí, sí, y además, otra cosa es de... creo que ninguna monarquía en Europa puede hacer leyes. No, es creo, que... Es... Creo que solamente chupan del contribuyente, que es para lo único que sirve la monarquía. ¿Sabes? A ver, digamos que son jefes de Estado, ¿no? Que no jefes de gobierno, que tienen funciones representativas... Y diplomáticas. Sí, sí, o sea, aquí en España seguro, pero... Y ya está, y poquito, es decir, ningún tipo de... No puedes decir, pues sí, van y hacen visitas al extranjero y ya está. Y van, importantísimo, a un orfanato para claro, justificar claro. El papel de la monarquía, que es, pues, ser solidario y caritativo. Porque ellos son muy ricos, pero esto tiene una justificación, ¿sabes? Y es que no son es que muy estén, buenos. Son buenos, tienen una labor en la sociedad que es en Navidad ir al orfanato. Es que es tan obvio. Pero bueno, pues eso, en esta segunda parte se van a casar. El tema es que el rey está súper, súper ocupado porque quiere arreglar su país. Cosa que no le corresponde al rey, pero bueno, en fin. Stacy quiere, está haciendo experimentos con Coca-Cola y quiere implantar medidas y ver qué pasa. Spoiler, sale mal, ¿sabes? Es decir, al final es por una trama, pero habría sido lo más normal que si una persona por su propia cuenta quiere aplicar cosas en un país, pues no salga bien, ¿sabes? De esas cosas está bien elegirlas democráticamente, que haya elecciones, que si la cagamos entre todos, y así al menos puedes decir, bueno, es que la mitad del país es gilipollas, vale, bien. Pero bueno, en este caso no, en este caso es el rey el que por su libre albedrío decide, voy a implantar cosas nuevas. Y además, claro, en este, igual que pasa en el del cambio de princesa, pasa que no le hace caso a la periodista esta, que es de qué malo es, porque es un hombre y no está haciendo caso a su mujer. Bueno, es que a lo mejor ni él ni ella deberían de estar tomando estas decisiones, ¿sabéis? Deberían de ser gente cualificada, y no es ser clasista, es, yo qué sé, estudiar para ello. Pero ojo, ojo también, porque precisamente aquí tenemos al primo que habíamos dicho antes, el primo malo, que viene reconvertido cual Loki, y ahora es el primo malo, que al final pues era buen tío, es que es le engañó a la chica malo esa. Que al final estudió económicas en Harvard. Que o estudió algo así. Económicas en Harvard y llega diciendo, ojo, que tengo un título de económicas, voy aquí a salvar el país. Y hacen hacker de alto nivel y la niña en silla de ruedas. Porque es que, es decir, está muy mal, es que el tropo está súper mal traído. Bueno, pues la niña en silla de ruedas además también es hacker, así que se pone a hackear un portátil y descubre que se están desviando fondos y por eso los planes mega guays del rey no funcionan. Y todo esto es un problema, porque ahora el rey, que además también hace muchas cosas, está muy ocupado dando discursos y salvando el país y no le hace caso a la periodista y no puede ir con ella a elegir un árbol de Navidad, ni puede hacer galletas, ni va a la función de su hermana, porque atención, el país se pone en huelga porque la gente lo está pasando muy mal. Es decir, estos países europeos me encantan porque tienen, pues eso, son como muy de cuento, pero a la vez pues tienen su bar y sus problemas de ciudad, y este es un, aparece un señor que está muy enfadado y envía un Christmas horrible a la casa real. A ver, por favor, me despiden a ese señor que ha estado recogiendo los Christmas y le ha dado para leer a la familia real, es en el que les ponen verdes, porque ojalá, a mí me gustaría saber que si le envió un Christmas a los Borbones les llega, pero yo estoy segura de que no, ¿sabes? Ni de coña, en fin. Ni de coña. Es que, tío, eso además justamente cogen, los lee todos sin pasar ningún tipo de filtro. Directamente, ¿sabes? La reina coge, abre el Crisma y lo lee diciendo ¡por tu culpa me han despedido! Es como, ¿en serio? ¿Tan fácil? Yo despediría al jefe de seguridad, pero vamos, sí. De calle. Pues eso, pero no os preocupéis, porque hay una huelga y el tema es que afecta a la familia real también, porque, ojo, van a cancelar la obra escolar de la princesa, tragedia, porque se han ido los de las luces, que están en huelga. Entonces, pero es que te das cuenta de que es un dilema muy grave, porque no va a poder hacer su obra, que estén los pobres ciudadanos enviando crismas horribles y pasando hambre y perdiendo el trabajo y todo eso. Bueno, pues está mal, pero la verdadera tragedia que hay que solucionar es que esta niña no va a tener obra de Navidad. ¡Ojo! Sí, sí, no, y además, ya no solo eso, sino que es que los de las luces no pueden estar, ¿no? Y dices, bueno, pues no pasa nada, a lo mejor lo solucionan poniendo, yo qué sé, a la princesa a hacer las luces. No, es que coge un tío y dice, ¡buah, estamos en huelga, qué vamos a hacer! Coge y pone una cadena alrededor del salón de actos para que nadie entre. Y es como, ¿pero qué me estás contando? Y también aquí hay otro tropo, y es que la función de Navidad... cuenta una tradición europea, ¿sabes? Que es un cuento europeo del país este inventado que se llama Sajamia o Sajovia o algo así. Sokovia es el de... Es el de Princesa es el de los... por sorpresa. Pero no, este... Sokovia no es el de los Vengadores. Ah, es el de los Vengadores, exacto. Espera, entonces, ¿cómo se llama el de Princesa por sorpresa? No me acuerdo. Bueno, acabamos de encontrar un cómo se puede unir, ¿sabes? Películas de los Vengadores con películas románticas navideñas. Bueno, no sé si se llama Sajavia o yo qué sé, ¿vale? O sea, un nombre de mierda. El caso es que, además, les ponen una historia navideña que dices, pero tú... O sea, en plan, hay una especie de troll que se dedica a secuestrar gente y entonces una chica se enamora del troll. Y es de esto, es un síndrome de Estocolmo rarísimo. Es de no todos los cuentos europeos son La Bella y la Bestia, ¿vale? Y además esto en plan muy chungo. Como encima en Navidad, es como la versión navideña de La Bella y la Bestia. No sé, es muy muy chungo. Y me hace mucha gracia que por lo menos intenten crear todo este folclore, ¿sabes? En plan de, buah, es que son muy raros porque en Europa no hay siempre Papá Noel, sino que es un troll el que es, en fin, rarísimo. Pequeño inciso, porque sobre esta no vamos a entrar, pero entra dentro del tropo de cosas de la antigua Europa. En un calendario de Navidad, sí. La peli va de que le regalan un calendario como los de auténticos de la antigua Europa a la chica, ¿vale? Que era una reliquia de su familia, que es un calendario, es decir, es como una casa, es súper bonito, es así, pues parece de madera y tal. ¡Ojo, ojo! Reliquia de Navidad que hay en todas las casas de la antigua Europa, ¿eh? Obviamente. Creo que no he visto uno en mi vida. Vi uno en una tienda de regalos y ponía Made in China, o sea, es decir, aquí el de cartoncillo de Mercadona, de Kinder Bueno, si se es familia de bien. Bueno, yo te digo una cosa, lo de las reliquias navideñas está muy on fire, porque hay una que se llama El Ángel de la Navidad, que creo que también está en Netflix, que es que esa no la tengo apuntada porque es que se me ha pasado, que también es una reliquia navideña. Si te cuento esta película, te mueres, porque es... una chica que no cree en la Navidad y que también es periodista. Y entonces ella es editora y quiere ser escritora. Y entonces le dan una oportunidad para escribir un artículo navideño, ¿vale? El editorial de Navidad, el artículo navideño. Y claro, ella odia la Navidad. Y al principio de la película se encuentra con un señor que parece que le encanta la Navidad y ella es como, ah, no quiero nada navideño, tal cual, y se encuentra en una cafetería. Y entonces, claro, va a casa de sus padres, porque además no tiene novio, porque la dejó hace unos años en Navidad, cosa que es por el motivo por el que el 50% de las protagonistas de películas navideñas odian la Navidad, y es que su novio las dejó en Navidad. Y entonces se va a casa de sus padres y su madre le dice, mira, te voy a regalar el angelote este que da pavor, o sea, pero pavor, que es una reliquia navideña y te la voy a dar porque da suerte. Y entonces la pava va con una reliquia de familia navideña, que es un angelote de madera pintado a mano y que da, repito, pavor, metido en el bolso por ahí paseándolo, y le dice a su madre, habla de esto, porque esto da mucha suerte. Y el caso es que el angelote ese era lo que conectaba, es como que les ha ayudado a todos los miembros de su familia. Y te van contando la historia del abuelo, bueno, tatarabuelo de la pava esta, que es el que hizo el angelote y se lo regaló a una chica de la que se había enamorado, que era una actriz de teatro, y se había enamorado de ella, y ella le dijo que y le hizo el angelote para que se casase con ella, y ella le dijo que Nanay del Peluquín no quería irse a un puto pueblo de mierda, perdió la mano de Dios, que ella quería ser actriz, ¿no? Y entonces resulta al final de la historia que eso es muy bueno, porque él entonces conoció a su abuela, que era el amor de su vida. Y claro, van contándote ahí cosas, a la chica le pretende un chico en la oficina, que también odia la Navidad como ella, pero al angelote le cae mal, y entonces gracias a la influencia angelical del cacho ese de madera podrido, le tira un café encima, tal, y no le gusta, y entonces termina enamorándose del otro. Pero, bueno, discuten y tal, y aquí hay otro tropo navideño, que es discutir y justo el día de Navidad volver corriendo a hacer las paces, es muy importante. Total, que ella al final decide pasar la Navidad con él, no con sus padres, sino con él, con un tío que no conoce de nada, que es artista además, coge y resulta que averiguan, porque ella se pone en la cabaña del chico este, encuentra en un cajón secreto las cartas que su tatarabuelo había enviado a la tatarabuela del chico, que resulta ser la actriz que rechaza el ángel navideño. Y entonces ella termina su artículo, lo envía justo a tiempo para que se publique en el editorial de Navidad, y se da cuenta de que realmente fue bueno que su tatarabuelo hiciese el ángel y la actriz lo rechazase, porque de esta forma estaba todo predestinado para que ella encontrase el amor con el artista, porque así no son primos y no sería raro, ¿sabes? O sea, quiero decir, ¿en serio? ¿En serio? O sea, es que yo esta película la estaba viendo y era de, me va a explotar el cerebro, ¿cómo eres así de desgraciado? ¿Te estás oyendo lo que estás diciendo? Me enerva. ¿Cómo puede ser esto tan cheesy, tan malo y tener tantos tropos? Es que, en serio, fatal. Pero bueno, esta reliquia no era europea, sino que era de un señor, yo qué sé, de Belén, además, es que es de un pueblo de americano que se llamaba Belén. Es que es como, no puede ser, por Dios. Ay, oh, maravilloso, maravilloso. Bueno, sí, pero estábamos con las de la realeza. Sí, y es sí, necesario, perdón. Si estábamos con las de la realeza, pues seguir con el intercambio de princesa, obviamente. Hostia, sí. Porque, bueno, no os lo imaginaréis, pero la peli anterior acaba bien, todo el mundo es feliz, el país está... No es verdad que estuviera en quiebra, que va, era un mal señor que estaba desviando fondos. No pasa nada, lo metemos en la cárcel, los reyes, que, como hemos dicho, también son judicial, y en un calabozo. Ya está, apañado. En un calabozo del castillo. Sí. Porque es, no sé, es el running gag que tienen. En fin. Bueno, intercambio de princesa. Con Vanessa Hudgens y los dos novios que toca. Bueno, pues es, como podréis deducir por los trailers con los que nos han bombardeado, este es un caso claro de tú a Londres y yo a California. Además, hecho con la misma táctica, que es mostrar a la pastelera de Chicago. Este lleva mucho Chicago, ¿sabes? Yo creo que Chicago sí. está desbancando a Nueva York como ciudad navideña peliculera. Lo mismo es compensación histórica. Pero bueno, pues eso, una pastelera de Chicago que recibe una invitación para participar en el prestigioso concurso de Belgrado. No, Belgrado no, Belgravia. Es que casi me engañan porque es como muy real. Que este me lo apunté porque era de, esto me suena mucho, desde, ¿han cogido de verdad un país? No. O esto es una antigua, ¿sabes? Antiguo país, no. O antiguo nombre de la URSS. No, es que es un barrio de Londres, porque bueno, pues nada, reciben una invitación para ir a un concurso prestigiosísimo de pastelería en Banaji, y me encanta porque aquí tenemos de nuevo el tropo del país inventado y la ubicación mágica de estos países europeos. Es un pueblo nevado en el que a la vez hay como rascacielos con grandes, ¿sabes? Para grandes multinacionales, donde se va a celebrar este prestigioso concurso y donde está la tele. O sea, pero las calles son, yo qué sé, un pueblecito. Es decir, un pueblecito con casas rollo de Papá Noel. Y entre medias de eso, casi sin asfaltar, la limusina del príncipe. Porque quien tiene pasta, tiene pasta. Maravilloso, la ubicación está súper bien pulida. Y nada, pues va allí y resulta que se encuentra con, chan, chan, chan, la princesa, la futura princesa, porque se va a casar con el príncipe de Belgrado, que quiere hacer el cambiazo de tú a Londres y yo a California, porque resulta que es que es la excusa más barata que había visto en estas pelis de cambio de chica, que es que ella quiere mezclarse con la gente de Belgrado porque nunca lo ha hecho y no va a tener oportunidad, que no lo podía haber hecho en su país. O no lo podía haber hecho de incógnito. No tiene posibilidad de decirse que se va de vacaciones y pues nada. No, lo mejor es meter a la pastelera que haga de ti unos cuantos días antes de la boda y tú irte con el pastelero que está enamoradísimo de la pastelera de toda la vida, pero como la pastelera pasa de él, pues nada. No pasa nada porque va a tener una segunda oportunidad con la princesa que se hace pasar por ella. Es maravilloso. Sí, que además es como, te gusta la doble que no se parece nada, pero en fin... Estabas enamoradísimo de, porque además se ve todo el rato, estaba enamoradísimo de la chica que le correspondía a él. Pero como pasaba de su culo, pues llega la otra que no pasa de su culo y dice, me sirve, se parecen, son iguales. Podrían ser primas. Podrían ser, que los, al final es que lo son, ¿no? Es decir, el tema es que buscando en los anales de la familia, hubo un primo que se fugó, ¿no?, de la familia real y se casó con un norteamericano y pues así pasa, que han salido iguales. Bueno, hay que hacer una mención especial a las maravillosas técnicas para hacer el plano contra plano de las dos princesas y en un momento se ven las dos en el espejo. Y bueno, el resto de la película están separadas, así que no pasa nada, ya no hay que invertir más medios, no os preocupéis. Sí, yo no había visto unos efectos especiales así desde esa película de Van Damme, en la que sale Van Damme haciendo también Van Damme bueno y Van Damme malo. ¿Sabes cuál te digo? Sí, sí, puf. Uf, es que es catastrófico. Pero bueno, y de nuevo vamos a proceder al bingo. ¿Tenemos cambio de look? ¡Of course! ¡Tenemos cambio de look! Hay que convertir a Vanessa Hudgens, que es preciosa, en Vanessa Hudgens con las puntas hacia afuera, que es claramente lo que te hace ser una princesa, junto con el conjunto de Chanel, porque es un conjunto de Chanel tal cual. En rosa, eso sí. Y tenemos también visita al orfanato. ¡Of course! Tenemos a la monarquía justificándose yendo al orfanato y a la panadera, que va a decir que, bueno, no está bien que solamente vengamos a hacerles una visita. Mejor vamos a comprarles regalos, porque estos niños no tienen regalos. Y la monarquía, como tiene mucho dinero, puede que estas navidades les compremos regalos y sean felices. ¡Súper útil! ¿Crear más infraestructura? ¡Nah! Mejor regalos y en el resto del año también vendremos a visitarles una vez al mes, que eso ayuda mogollón. Sí, porque está súper bien que vean a la reina y al rey, ¿sabes? Eso es muy importante. No es importante que les des dinero o que, no sé, intentes que en tu puto país de, yo qué sé, 4.000 habitantes no tengas a, sorprendentemente, 100 o 200 niños que están en síndrome de, o sea, en situación de exclusión social. Es que es flipante. Es de, eres un país enano. ¿Cómo puedes tener a tanta gente que lo está pasando mal? ¿O no? Sí. De nuevo tenemos a un príncipe que es guapo, pero no mucho, y así confirmamos que los príncipes no son muy guapos y no se puede mentir tanto en las películas. Exacto. Es que, o sea, además, sobre todo, fingir, el de... Pueden fingir que hacen algo, pero no pueden fingir que la monarquía tiene a gente guapa, porque hay mucha mezcla de sangres ahí y siempre sale por algún sitio. Es que además te prometo que yo creo que a la peli anterior, el príncipe de Navidad, yo le veo cara de Borbón. Una mezcla entre Borbón y el Henry de Inglaterra. Mira... Tiene la cara de los Borbones antes de que empiecen a envejecer y empiecen a volverse cada vez más feos, ¿sabes? Porque es algo que les pasa a los Borbones. Ya te digo, yo creo que es eso, es la sangre, que ahí hay mucha familia directa, ¿sabes? Y entonces algo pasa. En fin, aunque lo de los príncipes, yo nunca me casaría con un príncipe por lo siguiente, porque como que hasta los 25 dices, bueno, no está mal, pero a partir de los 25... Tío, pa' abajo, ¿eh? Pa' abajo, cuesta abajo y sin frenos, que además se quedan todos calvos. Mira al príncipe este de Inglaterra, era mono, era un chico más o menos mono, pelirrojo, pues vale, no se puede ser perfecto. Pero tío, de repente empezó, que dices, hostia, es el exceso y el dinero que te hace mal. Por eso estas mierdas siempre son con príncipe y no con el rey. El rey ya es, ¿no?, como la figura no sexual. Pero bueno... Además, tenemos de nuevo el tropo de pregúntale a tu esposa o futura esposa, porque es muy importante que tengas en cuenta sus decisiones, porque ella puede ser más lista que tú. Lo cual está muy bien, ¿no? Para que no maltratar y esas cosas, es como muy básico ABC. Pero de nuevo, reitero, quizá para llevar un país, ni el rey, ni la panadera, ni la princesa. Por favor, dejarlo en manos de poderes elegidos democráticamente. Así, como idea. Bueno, Rosa, te iba a decir que en esta película además no hay solamente un país europeo inventado, hay dos. El trasunto de país de Centro Europa, que sería donde están estos, y ella tiene que ser de algo así como una mezcla entre España y Italia, ¿no? Sí. Tiene pinta. De Andorra, probablemente. Pues algo así es ella, sí. Y nada, por supuesto, la cuestión es que se van a enamorar de quien no toca, la panadera se enamora del príncipe y la princesa se enamora del panadero, y no puede ser porque es muy difícil, porque tengo muchas obligaciones. Clasismo. Obligaciones tienes, es que es de, no, mi familia, tengo que mantener la posición del reino, en serio que no estamos en la Edad Media. Bueno, pero te ríes, pero mira, aquí hubo movida cuando el rey se casó con Leticia. Ya, es que eso podríamos hacerlo, eso se podría haber hecho ya cuento de Navidad, vamos, el de la periodista que se casa con el príncipe, es decir... Está ahí ya el argumento, Netflix, solamente tienes que poner pasta. Perdona, pero hay una película de cómo los reyes se conocieron hecha por Telecinco, que sería el equivalente a Netflix. ¿Qué me estás contando? ¿No la has visto? No la he visto. Buah, pues no sé si es de Telecinco o de Antena 3, pero es una... O sea, Rosa, tienes que ver eso porque es la mayor mierda, o sea, y da una vergüenza ajena. Hay un momento en el que recrean cómo se conocieron el príncipe Felipe y Leticia y salen como bailando en una discoteca y Rosa es, o sea, quiero decir, como sátira a la monarquía. Es buenísimo, pero si lo intentas hacer en plan serio, o sea, en plan de, joder, qué bonito, qué romántico, es que es patético, es como el príncipe Felipe acercándose en plan de, oye, te he visto aquí bailando tan sola, ¿qué pasa? Mira, me muero, o sea, estaba viendo eso, es el equivalente a una película navideña, solo que no es en Navidad, creo que es más como, como en verano, lo cual lo hace peor, porque además creo que aparece el príncipe, no sé si esto es una reconstrucción en mi cabeza, por favor. Me imagino así de patético, pero es como sale el que hace de doble del príncipe, como con bermudas y con una camisa de manga corta, así como bailando, terrible, terrible, y lo mejor de toda esa película, lo mejor de toda esa película es que claro, sale el rey. ¿Vale? Y entonces sale el rey hablándole a su hijo en plan de, no sé si esto es bueno o tal, bueno, en fin, da igual, lo que diga el rey no tiene relevancia, pero el caso es que le ponen la voz de imitar al rey para reírse de él. Entonces sale el rey en plan de, hijo, no sé yo si... Y claro, es que... Ay. En fin, por favor, tenéis que ver esa película, no es navideña, pero es que es una cosa loquísima. Formas sí, la... maravillosas de esquivar la censura, hacerlo, intentarlo hacer bien y que te salga eso. En fin. Ay. Bueno, perdón, volvemos a las películas navideñas, ¿de qué estábamos hablando? Nada, ya hemos acabado con el bloque, bueno, creo que hemos acabado con el bloque porque hay más, pero Cuento de Navidad también es una, en este caso es una princesa que no sé, que perdió a sus padres y cosas, pero no es tan divertida como para contarla, así que yo creo que podemos dar carpetazo al bloque de pelis de Navidad con príncipes y princesas y podemos proceder a la siguiente categoría. ¿Alguna en especial o voy siguiendo con la libreta, Maloles? A ver, yo quería... poner de manifiesto otro tropo bastante importante en las películas de Navidad, y es que no hay gente LGBT. Es de todo el mundo es heterosexual y cis, todo el mundo. Entonces, como mucho, a lo mejor aparece el amigo que parece que es gay, que creo que aparece, por ejemplo, en la de Un Príncipe de Navidad, el amigo gay, bueno, pero ahí en segundo plano. Y es muy loco porque, como estáis viendo, hay toda clase de variaciones de películas con romances heterosexuales, pero no hay ninguna LGBT, y es algo que me llama mucho la atención. Y creo que un ejemplo perfecto de posibles variaciones es la de Atrapado en Navidad, de 2015. Sí, que de hecho, en un pequeño inciso, Atrapado en Navidad, en su título original es The Spirit of Christmas, sí, lo cual es mucho mejor. ¿Por qué les ponen títulos tan malos a las pelis navideñas? Porque son malas, esa... Rosa. ¿Pero por qué pierden esas oportunidades? The Spirit of Christmas está bien metido, porque ya vas a contar de lo que va. Pero, por ejemplo, es que hay otra que tampoco merece ser contada porque es un rollete, pero que va sobre Navidad y Masterchef, ¿vale? Uh-huh. Es ese tropo, es peli de comida, y se llama Una Navidad con Vistas. 20.000 títulos se me ocurren con juegos de palabras. Una Navidad deliciosa o, no sé, Almendro de vuelta a casa por Navidad. Mierda, da igual, pero una Navidad con vistas, ¿qué me estás contando? Muy mal. Bueno, en fin, bueno, continúa con Navidad, el espíritu. La de Atrapado en Navidad, que es un fantasma que solamente regresa en Navidad. Y entonces está en Navidad desde el día 13 hasta el día 25, ¿sabes? Y además... como la chica, que es una abogada que no cree en la Navidad y tal, y por eso está trabajando en Navidad, que tiene que tasar el hotel en el que se aparece el fantasma, tiene que enamorarse de él. No es un fantasma al uso, de estos de, ¡guau, te paso! O sea, quiero decir, eres intangible y entonces eres transparente. No. Es un fantasma de carne y hueso. Porque, claro, si no... ¡Vaya, que si es de carne y hueso! Y nada, lo más relevante de toda esta película es que el chico es un actor canadiense que se llama Thomas Baudouin, creo que se escribe Baudouin, y dudo que se pronuncie así, supongo que sea Baudouin, que yo estuve durante bastante rato diciendo, esta película, este es Henry Cavill, de joven y con barba y mucho más pequeño, porque tiene un aire a Henry Cavill y en determinadas escenas era como, ostras, sí, ostras, no, y tuve que buscarlo. Efectivamente, no es Henry Cavill. Henry Cavill ha hecho cosas horribles, como una película sobre héroes griegos que es terrible, que también está en Netflix y no la veáis, pero no ha hecho todavía películas navideñas, dadle tiempo, porque está ahí, ahí. Y es la única película navideña en la que el chico es guapo de verdad. Sí, creo que, bueno, nos estamos dejando arrastrar por cosas que son muy tóxicas y demás, pero es que no hay otra forma de analizar estas mierdas, es decir, si no entraríamos en el juego. Así que sí, yo creo que le podemos dar el pin al chico más guapo de las pelis de sí. Navidad. Es el único decente. Otra historia es que el vestuario que lleva el pobre, es que además es súper hipster, es un fantasma vintage, porque claro. Es verdad, es decir, se murió, no sé cuándo se murió, pero se murió hace mucho tiempo, en la época de la ley seca, ¿vale? O sea, que el chico va vestido como si le hubiera prestado el vestuario a Mumford & Sons, totalmente, porque es, pues eso, es de antaño, pero no muy históricamente acertado, porque tampoco hay presupuesto para eso. O sea, un hipster de hoy en día que se compra ropa de mercadillo y le queda pues muy bien porque el chico es muy guapete. Además, el corte de pelo y todo, pues también es así, muy estilo Peaky Blinder, queda muy, es muy apañado, el chico es muy apañado, y nos regala otro tropo de Navidad que es el fanservice para chicas, la escena sin camiseta del señor victoriano. Que también tenemos en la de la Navidad con vistas. ¿Por qué no? Pues porque es gratuito. Pues sí, pues te toma escena sin camiseta. Para ti y para toda tu familia. Pues sí. ¿Tienes alguna otra película? Por cierto, no, pero de esta quiero destacar unas cuantas cosas, porque es que me ha gustado. Le tuve que prestar más atención que al resto, porque esta no está doblada, y el resto de las pelis las he visto mientras pintaba hacia otras cosas para no deprimirme por completo. Entonces, esta le he tenido que prestar más caso, así que he apuntado más cosas. Como, por ejemplo, que me parece maravilloso que siga, por supuesto, el tropo de que esta abogada soltera se vaya al hotel perdido en el pueblo nevado y esté con chándal horrible, pero horrible for real, que ninguna abogada que haga el tropo de abogada se pondría ese chándal. Pero, sin embargo, mantiene su pelo de peluquería perfecto con ondas semideshechas y el maquillaje de ojos ahumado. Es decir, ¡no! ¡Por Dios! ¡Volvamos a Sandra Bullock, que es guapísima! Pero lo intenta disimular bien, y si se pone un chándal también va con el pelo un poquito deshecho y parece que es un desastrito, aunque no lo sea. Ya, y se pone una coleta por lo menos o un... ¡Claro! Es que esta chica iba con chándal en plan de, no, estoy... Además que te llevas, no sé, vas a trabajar, ¿qué haces con chándal? Pero bueno, esta chica va súper, súper mona, solo de cuello para arriba. El resto es un desastrete. Y luego, yo no soy experta en maldiciones, ¿vale? Eso es una frase que se dice, que dice exactamente la abogada. Dice, no soy experta en maldiciones, pero esta me parece un poco rara. Ajá, la película está viendo los propios agujeros que tiene y lo pone de manifiesto al espectador para que diga... Bueno, vale, sí, es que esto no hay por dónde cogerlo, ¿de acuerdo? La explicación de por qué le maldicen también es un poco de... Bueno, venga, vale. Pero vamos a seguir para adelante porque es original. Y bueno, desde luego, creo que a lo mejor también se lleva el premio al chico más guapo y el argumento más original. ¿Sí? Jamás vimos venir... Desde Nicolas Cage en La ciudad de Los Ángeles jamás vimos venir el enamorarte del fantasma sexy. Bueno, sexy Nicolas... Bueno, que sí, ese, de eso va la peli. De eso va la peli. Y ya está, no tengo nada más que alegar, señoría. Yo iba a decir algo, pero se me ha olvidado. Es que... Ah, bueno, sí, eso, que esta película, dentro de lo que cabe, como te mantiene la intriga del palo de... This is fucking real. No se me hizo tan horrible. Creo que es de las mejores que he visto. Es de, por lo menos, tiene, yo qué sé, el vestuario del chico está guay, el corte de pelo mola, tal. Y además es que es como tal barrabasada, o sea, hay tanta mezcla de cosas. Es de, sé que es muy típico de las películas navideñas los fantasmas, ¿sabes? Por cuento de Navidad y tal. Pero es que aquí está metido de tal manera que... no respeta el espíritu, valga la redundancia, de los fantasmas de cuento de Navidad, sino que es como un fantasma guay del que enamorarse. Yo qué sé, es como si hubiesen cogido un montón de cosas navideñas que no pegan entre sí y las hubiesen mezclado todas, las hubiesen agitado y hubiesen sacado una película navideña. Es de, estoy casi segura de que hay alguien con dados... que tienen los tropos navideños que estamos contando, ¿vale? Y tropos de películas románticas, y está tirando los dados y lo que sale, ¿sabes? Aleatoriamente, hacen una película. En plan, todas las chicas, o la gran mayoría, tienen que ser abogados o periodistas, ¿vale? Porque obviamente es lo que tienes que ser. O cocineras, también sirve. A ver, humanidades, nos dejan estudiar humanidades. Exacto. Entonces, pues eso, a eso hay que dedicarse. Entonces, es de, pues tiran el dado, es de la chica será y sacan esto. El chico será y es como, puede ser artista, puede ser príncipe o puede ser un fantasma, ¿sabes? Es de, se va a ir al pueblo, va a ser en Nueva York o va a ser en Chicago o va a ser en un país europeo inventado, ese es el tercer dado. Y luego la otra es de, va a dejar su trabajo, va a dejar a su novio, va a dejar atrás lo que sea, y la otra es, va a conseguir o casarse, o el empleo de sus sueños, o enamorarse, o yo qué sé, es de, tío, en serio. Y luego ya tienen los dados de atrezzo, ¿no? Y entonces ya tiran dados en plan de, pues va a tener una hermana. Tiran otro dado, mira, pues va a ser con reliquia navideña. Otro dado, pues va a ser, y es como, son, te lo juro, o sea, es de, hay ciertas posibilidades y simplemente lo novedoso es la forma de combinarlas. Pero esta de Atrapado en Navidad es como, has conseguido meter más cosas y más tropos de los que yo esperaba, porque también tiene fantasma de mujer muerta. ¿Qué os parece eso? Sí. Es que, y al final no es una maldición, sino que es un milagro navideño. En fin, es una locura. Pero nada, esa, ya te digo, me sorprendió tanto, o sea, y es tan distinta que dije, hostia, pues no está mal. Y entonces en ese momento me di cuenta que quizá debería dejar de ver películas navideñas. Sí, fue el momento en el que descubriste, bueno, a lo mejor he roto el termómetro interno de lo que está bien y lo que está mal. Exacto. Bueno, antes de pasar a las pelis de la familia, ¿no? Uh-huh. Creo que nos ibas a... Te has quedado antes a medio, es que nos ha irrumpido el fantasma. Sí. De contar la versión que sería la película... LGBT que podríamos esperar, sí, estas navidades. Bueno, ¿no? Yo es que es eso, al final he visto muchas películas, he visto unas en las que había perritos y todo, y el perro era, es como, era una mezcla de Rex, un detective diferente, pero navideño, ¿sabes? Porque era un perro que daba suerte y que hace que la gente se enamore en Navidad. Bueno, pues eso, que he visto un montón de variaciones distintas de películas navideñas y son todas súper heterosexuales. Y entonces escribí un artículo para nuestras amigas de ULEMS, de Hay una lesbiana en mi sopa, reivindicando que yo quería estas películas, pero, bueno, en mi caso con lesbianas o con chicas bisexuales, pero, oye, también, obviamente, con personas trans o con gays, que estaría muy bien. Y nada, hice un pequeño pitch de película navideña, pero que el romance sería LGBT y pues para mí eso ya es que yo esa película las vería y además cero ironía a este respecto, disfrutándolas genuinamente. Bueno, hice un pitch porque estoy intentando que me contraten como guionista de películas navideñas, creo que es mi futuro porque tengo un montón de ideas. Y ya que me he visto todo esto, quiero llamarlo documentación para poder justificar en algún caso, o sea, en algún momento de mi carrera poder justificar por qué he visto tantas películas navideñas sin que me dé vergüenza y poder decir, no lo hice porque es que quería dedicarme a escribir pitches de películas navideñas. Bueno, el caso es que ideé la siguiente película, a ver si os parece bien. Podéis leerla de manera detallada en, ya os digo, hay una lesbiana en mi sopa, se llama Bollo película navideña, el artículo. Bueno, pues mi idea es plantear una abogada que no cree en la Navidad y que le llegan con un caso de un señor muy malo que quiere construir un superedificio que en un barrio, ¿vale? Y cargarse todas las vistas. Y entonces, para ello, necesita destruir un refugio. Un refugio de animales que, además, está un poco en la quiebra y no puede luchar contra este señor muy rico. Entonces, para solucionarlo, la abogada principal va a ir a hablar con la abogada del refugio, que obviamente trabaja pues for free, porque es una abogada que se dedica pues a las causas buenas y es pobre, pero está muy concienciada y solamente defiende a la gente buena. El caso es que las dos terminarían enamorándose y entonces sería, como se dice, from foes to friends o from foes to lovers. Y, Y además estaría toda la película llena de perritos súper monos, lo cual ya haría que la película valiese la pena. Y al final terminasen las dos enamorándose y besándose debajo del muérdago y celebrando, yendo las dos a bailar en la fiesta navideña, y la abogada cagándose en el jefe. Y nada, pues eso, que me parecería un argumento estupendo, y a ver si el año que viene Netflix nos hace películas navideñas LGBT, que yo creo que le iban a triunfar un montón. A ver, hace tantas que al peso, ¿no? Que no, ¿sí?, le cuesta nada meter una, si simplemente es contratar dos chicas en vez de chica y chico, ya está. Sí, sí, sí. Bueno, bien. Vale, pues dejando el azúcar detrás, Dios santo, es que madre mía. Sí, sí, se nos ha quedado una cosa, pero sí, sí, da igual, había que comentarlo, esto es la terapia después de todo lo que hemos hecho. Vamos a pasar a las pelis familiares, ¿no? Y aquí te has visto tú más porque has tenido que ahondar in the dark internet, así que empieza tú. Bueno, hay una segunda modalidad de películas navideñas malas, que son las para toda la familia y son del estilo, pues, Un padre en apuros, Un padre en apuros 2, y además son las que alcanzan en IMDb los ratings más bajos, ¿vale? Creo que la película oficialmente más mala según la puntuación de IMDb, o dentro de las tres peores, es Saving Christmas, es una película navideña, que es una mierda como un piano, y que no la he encontrado y no la he visto, además podría haberme dado una embolia. Pero, sin embargo, he buscado otras películas que también estaban muy mal valoradas en IMDb y en distintas listas que decían que eran las peores películas navideñas. Y entonces yo leo las peores películas navideñas y me lanzo de cabeza. Bueno, la primera que quería comentar es Menudo Santa Claus, se tradujo aquí en España, pero en inglés es mucho más acertado, lo que ha dicho antes Rosa de la traducción de títulos, que es Santa with Muscles, Santa con músculos. Es una película de 1996 y la protagoniza Hulk Hogan. O sea, es maravillosa. Es una película en la que Hulk Hogan es un tío que se dedica a vender, pues, suplementos, y es bastante malo, y de hecho, pues, trata a la gente súper mal, y tiene ahí, pues, una especie de mayordomos y cocineros y tal, que se dedica a pegarles y hacerles la vida imposible. O sea, no a pegarles, sino como a hacerles llaves para defenderse, porque está como una puñetera cabra. Y además se va como a hacer esto que echas pintura, ¿vale? Guerras de estas de pintura, pero en plan muy harto, y pasa por delante de un policía, porque además lo hacen como sin, pues obviamente sin pedir permisos ni nada. El caso es que Hulk Hogan termina pegándose un golpe en la cabeza y olvidando quién es. Y entonces lo visten de Santa Claus y le dicen que es Santa Claus, y él se cree que es Santa Claus, ¿vale? Y también aparece otro que, malo, que es obviamente más malo que Hulk Hogan, porque Hulk Hogan en realidad pues tan malo no es, que tiene a un grupo como de supervillanos, está haciendo algo que no sabemos quién es un científico malo, y tiene un grupo de supervillanos que son, o sea, terribles. Hay uno que tiene una máquina de pedos, es químico y tiene una máquina de pedos, pero en serio, una máquina de pedos, y eso se repite varias veces en la película. Hay otro que es geólogo, ¿vale? Y es un geólogo malo. ¿Cómo puede ser? O sea, no tiene sentido, y entonces sale como torturando a un tío y le está dando con un pincelito de estos de pintar de limpiar las piedras, ¿sabes? Y le pega así con el pincelito, o sea, le acaricia con el pincelito mientras pone caras y dices, no sé quién tiene una filia con esto, pero no deberías ponerlo en pantalla. Y luego la mala, ¿vale? Que se supone que también debería ser una científica, la tercera que conforma este grupo pintoresco, que es una tía que tiene como guantes eléctricos y es rusa, pero a los otros los presentan como el químico malvado, el geólogo malvado, y esta es la hermosa no sé quién. Y dices, perfecto. Y nada, bueno, lo más relevante de esta película es que hay un momento, bueno, tiene orfanato con niños a los que salva Hulk Hogan creyéndose que es Santa Claus. ¡Bien! Obviamente. Y hay un momento en el que, claro, él se pone a pelearse así con la peña, y entonces una de las niñas del orfanato, que quiere trabajar en diseño de moda, es un orfanato muy gracioso porque hay cuatro niños, no hay más, y no había presupuesto para más. Y entonces en un momento que iba muy bien, aquí iban bien las cosas y claro, no había muchos niños en el orfanato, es bonito, maloles. Y entonces hay un momento eso, que la niña le rehace el traje de Santa Claus, ¿no? Y entonces obviamente le hace un traje sin mangas para que se vean los pitones de Hulk Hogan. Y entonces Hulk Hogan va por ahí con un traje de Santa Claus, pero de Santa Claus malote, que no tiene mangas y que lleva un cinturón como negro con tachuelas y también lleva unos guantes como negros. Bueno, es una locura. Al final, pues el malo quería hacer una cosa debajo del orfanato y entonces está a punto de destruirlo y tal, y Pascual y no sé qué. Y resulta que Hulk Hogan lo había olvidado, pero él había sido uno de los niños del orfanato al que adoptaron, y el malo resulta que había sido su amigo en su momento. Entonces yo no sé cuántos golpes se ha pegado Hulk Hogan en esta película en la cabeza, pero se le olvidan muchas cosas. Afortunadamente es eso, él recuerda al final quién es y se da cuenta de que ha sido muy malo. Y nada, al final de la película obviamente el orfanato se va a tomar por saco porque explota y ganan a los malos, y Hulk Hogan decide acoger a todos los niños del orfanato, que de repente ya no hay 4, sino que hay rollo 20, ¿vale? Y los acoge en su casa y están ahí jugando por el jardín y tal y cual. Y la última escena es él mirando por un telescopio y ve cómo los malos están haciendo trabajos forzados en la cárcel. Es una preciosa película navideña. En serio, es una locura. Está en YouTube. No os digo. Es que en YouTube, es decir, me la nadie pasaste se ha preocupado, y la... Nadie se ha preocupado por quitarla de YouTube, ¿sabes? A nadie le duelen esos derechos que se están perdiendo. Exacto. En fin, pues yo voy a ir con... Yo diré que es la que más me ha gustado de toda la tanda de las que he visto, que es Crónicas de Navidad, la de Carrasel, vamos. Y no me pareció tan mala, de verdad, es decir... Vale, es súper típica y tiene todos los tropos típicos de la película familiar. Véase, familia que no funciona del todo bien, sobre todo desde que se murió el padre, por supuesto. Además, tienes unas primeras escenas en las que ves cómo pasan las Navidades y lo bueno que es el padre, que además es bombero y buena persona y murió salvando a gente. Obviamente. Pues se ha muerto, ¿sabes? Está muerto. Y ahora la familia está triste y no sabe cómo decorar su casa y poner las luces fuera. Lo de poner fuera las luces realmente me parece una movida gorda, ¿eh? Pero bueno. Bueno, en fin. Luego te comento porque hay una película de Navidad que básicamente se basa en poner luces. Ese es el argumento. Y no me extraña, es decir, porque cuando tienes casas de estas, ¿sabes? Unifamiliares, no sé, te tienes que subir al tejado y toda... Mucha hostia. Es decir, yo soy muy fan de las manualidades, pero lo de poner tu vida en peligro, ¿ya? En fin, bueno, pues la cuestión es que los hermanos están súper distanciados, la madre está ocupada en Navidad porque es enfermera y tiene que ir a trabajar, y el hermano es un pequeño vándalo. Entonces, el día de la noche de Navidad, cuando están esperando a ver si viene Papá Noel o no, de hecho casi, le cuentan eso que no hay que contar en las películas de Navidad, que es de no, lo van a hacer. No, casi, pero no. Pues se dan cuenta de que en uno de los vídeos que grababa su padre todas las Navidades, se ve por detrás una mano roja. Y es de ¡oh! ¡Que es verdad! ¡Que ha venido! Vamos a ver si lo pillamos este año. Así que se esconden los dos hermanos y esperan a Carrasel, que efectivamente viene. Y se lía parda, es la siguiente parte. Uh-huh. Porque se cuelan en su trineo, hacen que se estrelle, pierde el sombrero que es mágico, los renos se van a tomar por saco y nada, pues tienen que recuperar los regalos, los renos y el trineo para salvar la Navidad entre Carrasel y los dos chiquillos, que están bajo amenaza de ser expulsados para la lista para siempre de la lista de niños buenos. Pues vale, todo esto es súper típico, pero es que el puñetero Carrasel tiene tanto carisma que a mí me hacía hasta ilu cuando iba a la gente, y como es mágico y es Papá Noel, Santa Claus, Nicky, que sabe todo de todos, les iba contando lo que habían hecho y lo sabía. A mí me tenía súper metida, era como ¡oh! ¡Lo sabe todo! ¡Es mágico! ¡Manoles, es mágico! Vamos a decir la razón real por la que a Rosa le ha gustado esta película. Y es que hay un momento en el que Carrasel, de Santa Claus, con barba y pelo de Santa Claus, se pone unas gafas de sol y se pone a cantar un villancico navideño en la cárcel, consiguiendo disfrazar a todos los presos y a las presas de coristas y de miembros de una banda de soul o rock and roll o lo que sea. Se abre ligeramente la camisa blanca de Santa Claus, se pone una S de Santa Claus en dorado y se pone a cantar, y os lo digo completamente en serio, piensas, pues tiene algo. ¡Y es muy raro porque es Santa Claus! tiene algo, porque no lo han hecho además súper gordo, así que pues no tal, tiene su pelazo maravilloso, la barba, vale, es mullidita, pero no me molesta, no sé, por, no sé, yo qué sé, los hipsters nos han introducido a las barbas, ya está, lo puedo asimilar, y tiene rollazo, y en serio, en esa parte de la, ¿sabes? Van los, están cantando en la cárcel, y van los dos policías que dicen, what the fuck, y hay uno que está totalmente what the fuck, y hay otro que está súper emocionado porque ha visto a los renos volar y se lo está creyendo y empieza a creer, y está súper emocionado. Yo era ese policía emocionado con Kurt Russell cantándome que si he sido una niña mala esta noche. Es que encima es todo muy turbio, porque si se está diciendo, eres una niña mala, y es Kurt Russell siendo Kurt Russell, pero un poco mayor ya, porque Kurt Russell está un poco mayor, pero es que encima va de Santa Claus, y es como muy raro, te juro que esto va a necesitar de mucha terapia. O sea, porque esto es muy raro. Esta película ha destapado una serie de kinks que nadie quería destapar. Es muy raro. ¡Qué va! Bueno, sí, pero bienvenidos sean. En fin, total, que salvan la Navidad, recupera el niño que era un vándalo, recuerda el espíritu de la Navidad y lo bueno que era su padre, y piensa que estaría orgulloso de él, y en realidad había escrito y todo la carta a Santa Claus, así que en el fondo sí que era buen chico, y nada, todo acaba bien. Y es un poco spoiler, pero es que me hizo mucha ilusión, así que lo voy a contar, porque tampoco es que os estropee la película. Al final del todo, sale Mamá Noel, y han cogido a Goldie Hawn, que es que son como súper monos. Kurt Russell y Goldie Hawn llevan juntos desde antes de los 80, o desde los 80 más o menos, y de hecho hicieron algunas pelis, y es como, es que por derecho ya tiene que ser Mamá Noel en esta película. Me ha parecido súper tierno, porque, no sé, pues está ahí toda la nostalgia, y no sé, las pelis de los 80, y me pareció súper mono. Es Goldie Hawn, hay que quererla, y ya está. Ya. Yeah. Bueno, pues yo voy con la película cuyo argumento es Las luces de Navidad, que se llama Un vecino con pocas luces en español, es de 2006, y Deck the Halls en inglés. Esta película es relevante porque está marcada como una de las peores películas navideñas, doy fe, y además es que es una película en la que salen un montón de actores famosos que dices, ¿por qué? Vale, sale Danny DeVito, que dices, ¿por qué, señor Danny DeVito? Matthew Broderick y Christine Davis. Que Christine Davis es Charlotte en Sexo en Nueva York. Y a mí es una actriz que siempre me ha gustado mucho porque me parece súper mona y súper tal. Y además el papel que suele hacer en Sexo en Nueva York es de pija de la muerte. Pero también bastante mona, le coges cariño. Bueno, pues en esta película básicamente es Danny DeVito se muda a enfrente de casa de Matthew Broderick, pero su casa es mucho más pequeña y entonces se dedica a poner luces de Navidad porque quiere que su casa se vea desde el espacio. Y Matthew Broderick a intentar boicotear al vecino, que aparte de hortera le está jodiendo la vida porque no le deja ni dormir con las luces y con los espectáculos de luces que monta, etcétera, etcétera. En fin, es una locura. Y es una película que en los 5 primeros minutos de película consigue ser misógina, homófoba, transfoba, y no sé, supongo que capacitista también, porque no, es que quiero decir, es una locura y un poco pederasta también, o sea, es una locura que, en serio, es el mayor bodrio que he visto en mi vida. Bueno, no es verdad, no es el mayor, pero es uno, está ahí en el top, ¿vale? Está ahí en el top. Y en serio, no entiendo por qué Danny DeVito dijo, es una buena idea. Y Matthew Broderick, ¿sabes? Sí, también es una buena idea. Y Christine Davis, ¿por qué no? Y también sale el que hace de chico gordo en Perdidos. Tiene así como un cameo. Y dices, ¿por qué sale tanta gente famosa en esta mierda de película? Se ve que aunque metieron un montón de gente famosa, no consiguieron nada y la película fue un fracaso total. Así que, bueno, por lo menos eso es lo que tenemos. Y voy a comentar una última película, si te parece bien. Me parece bien. Que no es una película para toda la familia, tampoco es una película romántica, es una película navideña y es una rayada que flipas, y esta, de hecho, no me ha parecido que esté tan mal, incluso me ha gustado. Se llama Pottersville y es de 2017, está en Netflix, y es una película protagonizada por Michael Shannon, que es el malo de La forma del agua, que tiene una cara inquietante, este señor, y sobre todo me ha llamado la atención porque no hace de malo. Lo ¿qué? Cual es, claro, es de, joder, pues es sorprendente. Hace de tendero, ¿vale? De tendero, que además se nota desde el minuto uno que es un pringao, porque va escuchando villancicos en el coche. Entonces sabes que ese tío es un pringao. Es una película de Navidad que entiende las cosas navideñas. Es de, no eres guay si escuchas villancicos en el coche, normalmente estarás a punto de suicidarte, o eres un pringao. Bueno, y también sale Christina Hendricks, que es la maravillosa Christina Hendricks, Mad Men, Firefly, Christina Hendricks, la señora más estupenda y hermosa del mundo, pelirroja, maravillosa, piel de porcelana, que me gustó porque Christina Hendricks es una actriz muy explosiva y, a ver, pues eso está muy bien, verla en sus papeles de chica súper explosiva y tal, pero en esta película va tapada de arriba abajo, pero va tapada de arriba abajo hasta el punto de que es furry. Y sale vestida de furry. Porque toda esta película es la moraleja real de Pottersville, no es el milagro navideño y que hay que ser bueno con la gente, que también, sino los furries tienen la culpa de todo. Hay que eliminarlos. Ese es el auténtico mensaje. Luego también sale Judy Greer, que es la que hace de la otra chica, y Ron Perlman. O sea, es una película bastante completa. Y nada, va de una ciudad en la que de repente aparece el Bigfoot, que el Bigfoot resulta ser Michael Shannon, que se emborracha y se disfraza intentando ser furry, pero la gente lo confunde con el Bigfoot, y cómo revoluciona eso el pueblo. Y claro, es una película loquísima, porque es como, hay furries, hay un tío disfrazándose de Bigfoot y borracho, ¿sabes? Y yo qué sé, está bastante bien, está bastante curiosa. Y esa os la recomiendo de verdad, como mínimo, porque es eso, muy rara. Y luego he hecho una cosa, he hecho un regalo navideño para Rosa. Y entonces he hecho como no podría ser de otra cosa, le he escrito la película navideña perfecta, pero no romántica, sino como para toda la familia, y se la he escrito a Rosa, y he intentado hacer el mayor bodrio que se me ha pasado por la cabeza. Sabía que había trampa. Claro que es el auténtico espíritu navideño. Entonces, bueno, voy a abrir aquí mi pitch de película. Y nada, Rosa, este es tu regalo, espero que te guste. Bueno, pues la película empieza con Danny DeVito y Hulk Hogan, ¿vale? Que son los dos protagonistas, que van a comprar el último modelo de gofrera que quieren regalar a sus padres por Navidad. Pero al llegar a la tienda solo queda una. Entonces ambos van a cogerla, y al ir a cogerla se dan cuenta de que tienen una marca complementaria en la mano con forma de corazón. En plan, un medio corazón, y se dan cuenta. Entonces, de esta extraña coincidencia, resulta que ambos son gemelos, obviamente, Hulk Hogan y Danny DeVito, separados casi al nacer, cuando sus padres se divorciaron. Así que lo que deciden hacer es comprar a medias la gofrera y deciden reunir a sus padres por Navidad para volver a ser una familia. Como si las únicas familias reales fuesen aquellas que tienen un padre y una madre. Ya lo sabéis que las películas navideñas son muy, muy heteronormativas. Total, que de paso, compran la gofrera entre los dos y así se ahorran tener que buscar otra, ¿sabes? Y la mitad de la pasta. Perfecto, sobre todo porque Danny DeVito no quería pegarse con Hulk Hogan, lo cual es visualmente comprensible porque no querían pegarse. Y el día de Navidad, Danny DeVito lo que hace es invitar a Hulk Hogan y a su hermano y a su padre a su casa. La intención es que el padre esté interpretado por Hugh Grant, que reconquiste a la madre de... Porque Hugh Grant es otro de los grandes de películas navideñas, con Love Actually. O sea, es una persona que tiene que estar en películas navideñas. Reconquiste a la madre de Hulk Hogan, que va a estar interpretada por Mila Kunis, porque ya sabéis que en Hollywood las mujeres envejecen antes, entonces obviamente Mila Kunis tiene que hacer de madre de Hulk Hogan y Danny DeVito. Bueno, y el problema es que tienen que hacerlo rápido porque el actual novio de la madre quiere casarse con ella. Y claro, tienen 120 años cada uno y no les queda mucho tiempo. Y quiere pedírselo la noche de Navidad. Total, que cuando llegan a casa de Danny DeVito se dan cuenta que Hulk Hogan ha dejado a su hermano pequeño en casa y tienen que volver a por él. El hermano de Danny DeVito en esta película es Arnold Schwarzenegger, obviamente, los gemelos golpean dos veces. Golpean y entonces dejan a Arnold Schwarzenegger encargado de que el nuevo novio de la madre no le pida casarse con él. Que, por cierto, el novio de la madre está interpretado por un señor así joven, como es Max von Sydow, que tiene, yo qué sé, 200.000 años. Y se van a casa de Hulk Hogan, y su hermano pequeño obviamente es Colin Firth, que es otro de los claramente actores que hacen siempre de pues señor navideño, y está amordazado en su casa porque entraron a robarle en la casa, que lo habían dejado solo en casa, y en vez de defenderse le pareció eso que era poco adecuado y falto de decoro, así que pues cogen y lo amordazan. El problema real es que Colin Firth era el que tenía el anillo para que su padre le pidiese matrimonio a la madre de los otros dos. Y lo cierto es que lo normal hubiese sido que entonces Colin Firth y Hulk Hogan y Danny DeVito y el padre y todos hubiesen ido a tratar de recuperar el anillo, pero el caso es que la película se queda sin presupuesto y entonces obvian esta parte y deciden que directamente y sin más se vuelven a casa de Danny DeVito. Claro, habían dejado a Arnold Schwarzenegger encargado de que el novio de la madre no le pidiese matrimonio, y lo ha acojonado tanto que, como ya era un señor muy mayor, le ha dado una pechusque y se ha muerto. Así que todos saltan de alegría porque se ha producido un milagro navideño, que es que se ha muerto este señor tan mayor. Y el padre le pide matrimonio a Mila Kunis, y este dice que sí, que qué coño, que la vida es corta y en cualquier momento pueden acabarse. Además, que pues ya no tiene novio, y la escena final es de todos comiendo y el muerto sentado en la mesa mientras hacen chistes de este muerto está muy vivo, ¿sabes? Y le ponen así como haciendo marionetitas durante toda la cena, y al final sale Macaulay Culkin como si fuese un angelito y guiña un ojo, ¿sabes? Como si fuese angelito navideño, guiña un ojo y ya salen los créditos. ¿Qué te parece? ¿Por qué me odias? Bueno, a ver, puedes enviar el guión. No sé yo si con eso es plantel de actores, pero lo mismo te cogen la idea. Claro que sí. Es viable. Pero es que no tiene gracia si no lo hacen Danny DeVito y Hulk Hogan. Ya ves. He escrito este papel pensando en ellos. Tus musas, tus verdaderas musas. Bueno, en fin. Pues eso es lo que le ha pasado a mi cerebro después de ver tantas películas navideñas. Nada bueno. Bueno. Antes de cerrar esta sección, somos conscientes de que esto es cruel, dejaros con tal plantel de pelis navideñas, y yo quiero, no sé, me lo pide mi conciencia, mentar algunas de las buenas pelis navideñas que podríais ver este año. El apartamento, La jungla de cristal, Los Gremlins, Cuento de Navidad, El diario de Bridget Jones, Love Actually, El bazar a la vuelta de la esquina o Tokyo Godfathers. Y con esto... La jungla de cristal... La he dicho, la segunda, después del apartamento, por motivos religiosos. Hay muchas. Pero bueno, en cualquier caso tenéis para escoger. Si sois tan masoquistas como nosotras, no os va a faltar material. Y si no, pues espero que veáis cosas bonitas y os traiga muchos regalos. Y antes de despedirnos, os habíamos recordado al principio del programa que teníamos una entrevista con Enerio Dima y vamos a hablar un ratito de Tarantela y a contaros qué es lo que tenéis que hacer para conseguir un ejemplar. Ladies. Let's get this party started. Christmas, Christmas, Christmas. Well, it's Christmas time, pretty baby, and the snow is falling on the ground. It's Christmas time, pretty baby, and the snow is falling on the ground. Got no sleigh with reindeer, no sack on my back. You're gonna see me coming in a big black Cadillac. Oh, it's Christmas time, pretty baby. Estamos en la siguiente sección y hemos perdido momentáneamente a Maloles, pero estamos muy bien acompañadas porque nos hemos traído a nada más y nada menos que la célebre autora Enerio Dima. Saluda, Enerio. Madre mía, qué grande me sienta lo de célebre, pero bueno, gracias. Célebre. tenemos ya que empezar a trabajar para que, igual que Constantino Romero tiene en Chinchilla su auditorio, a ti te pongamos una biblioteca o algo así en Albacete, porque vamos, qué menos, creo yo. Nada, esto es empezar a trabajar sobre ello. Bueno, nos hemos traído a Enerio porque ha publicado hace nada. ¿Cuándo salió en realidad Tarantela? Pues la preventa terminó el día 5 y esta semana están empezando a mandar los ejemplares de preventa, o sea que realmente nada. Qué guay. Y luego, va a ver, es decir, la preventa acabó, pero podrá pedirse a la página web, ¿no? Porque ya he visto por ahí alguna que estaba en plan de ¡yo lo quiero, me cachis! Sí, claro. Lo que pasa, parece ser que la semana pasada hubo algún problema momentáneo en la página web y salía como sin stock, pero que era un problema de la web. Hasta donde yo sé, hay stock, hay muchos libros todavía y se puede comprar ya de forma normal. Lo único que la preventa incluía algunos regalos especiales y había un sorteo entre todos los que compraran por preventa, pero ya está. A partir de ahora se puede comprar, además que la distribuidora de Insomnia tiene distribución nacional. Entonces realmente en cualquier librería que queráis, si no os gusta pedir por internet, podéis ir a una librería y decirle, oye, pídemelo, y en principio deberían poder llevároslo. Qué guay, pues eso siempre está bien. Así además también se apoya la librería, lo cual pues es bonito, sobre todo de cara a Navidad, porque es que esto es un regalo maravilloso de Navidad. Y como nosotros también estamos muy en el espíritu festivo, al final de la sección os diremos lo que hay que hacer para ganar un ejemplar que sortearemos de Tarantela, porque fuimos a la presentación y las chicas de Insomnia, que son un sol, nos regalaron un ejemplar y hemos decidido esparcir la maravillosidad de Tarantela. Pero bueno, pero además también nos lo hemos leído nosotras. Malo es que es una ansias, se lo ha leído entero del tirón y yo me lo estoy dosificando. Así que yo, libre de spoilers, porque no he llegado a la parte que tiene el meollo o el asunto, te voy a hacer una serie de preguntillas. Bueno, para empezar, datos generales, Tarantela, editado por Insomnia Ediciones, y que es una editorial nueva, pero que está haciendo las cosas con mucha ilusión, me parece a mí. Además, me parece que todas las portadas que sacan son preciosas. Ya llegaremos a la portada, porque Mónica también se merece una ovación. Pero bueno, es, según nos contabas, un retelling con inversión de roles de La Bella y la Bestia. Aunque no solo de La Bella y la Bestia, porque ya he visto que hay más cositas. Y me gusta mucho, porque además la inversión de roles no solamente es con los dos personajes protagonistas, sino también con algunos secundarios, ¿no? Por ejemplo, la hermana, que tiene un personaje muy fuerte y demás. No te voy a hacer como hicieron en la presentación, que de pedirte que me resumas Tarantela, porque aquello salió regular, resúmelo en dos frases, y la primera perfecta y luego la segunda fue muy larga. Pero sí que te preguntaría qué es lo que destacarías tú de Tarantela, qué es lo que te ha gustado describirlo, qué es con lo que quieres que la gente se quede. Pues de lo que más me gustó describirla fue que yo venía a describir justo lo que había escrito antes, fue Micosis, que es una historia de terror y demás. Un mes antes de terminar Tarantela estuve reescribiendo y puliendo una novela de ciencia ficción que tengo todavía sin editorial, pero que estoy buscando, que también es más adulta, más seria. Y Tarantela lo que quería era pasármelo bien. Y creo que eso se nota en la lectura y me gustaría que eso es con lo que se quede la gente que se lo lee, que es una historia escrita primero para que me gustara a mí, para divertirme yo, pero también para gustar a los demás. Lo que, por ejemplo, con Micosis quería hacer pensar a la gente, o por lo menos ponerse en el lugar de una persona que sufre una depresión, pues con Tarantela lo que quiero es simplemente pues, que cojas el libro y pases un buen rato y te olvides de tus problemas, y eso es lo que yo iba buscando, vamos. Con Micosis, de hecho, nos lo compramos Manoles y yo y le dije a Manoles, espérate, que me lo leo yo primero, porque como sabíamos que habías hecho el warning de que lo escribiste cuando estabas jorobada y demás, y refleja eso, me lo leí primero en plan a ver si se lo podía leer ella o no, en plan de, bueno, vamos a ver el primer choque. Y nos gustó un montón y nos supo súper mal que se nos pasara a comentarlo en el programa anterior que era de Halloween, porque realmente el mal rollo que da mola un montón. Así que, otra pregunta que tenía al final, pero que voy a adelantar. ¿Con qué estás más cómoda? ¿Con la novela corta o con el novelote grande de toda la vida? Pues la verdad es que voy saltando un poco dependiendo de lo que me pida cada historia. Yo muchas veces cuando leo a personas de ¡ay, es que iba a escribir esto para este relato para un concurso, que el máximo eran 5.000 palabras y de repente me he dado cuenta de que le pega más una saga de 10 libros! A mí eso no me ha pasado nunca, ¿vale? Porque yo cuando quiero escribir una historia corta, ya directamente en mi cabeza la organizo como tal. Y voy cambiando según lo que la historia me pida. O sea, pues por ejemplo, el otro día estaba hablando del siguiente relato de Patreon que voy a escribir. Estaba comentándoselo a mi novio y me dice, oh, pero eso no da para una historia larga. Y yo como, pues no, ya lo sé, porque está pensado para ser un relato de Patreon. Y probablemente si lo intentara alargar no funcionaría. Y lo mismo con las historias largas. Si escribo una historia larga es porque creo que en corto no iba a funcionar. Pero sí que me gusta ir alternando. No escribir siempre largo o siempre corto. Eso está muy guay. Pues muy bien. Y voy a hacerte ya la última pregunta seria para luego pasar a las preguntas totalmente mamarrachas. La última pregunta seria es sobre... Con ¿sí? mamarracho, o sea que yo estoy a tope con lo mamarracho. Esas preguntas las he titulado como preguntas que no me atreví a hacerte en la presentación porque había familia delante. Pero bueno, antes de eso, antes de perdernos en el mamarrachismo, la portada es de Mónica Villoria, ¿no? Es decir, Villera. Villora, eso. Es que, claro, yo la conozco de vista, porque además me parece que alguna vez os he visto también, las Albanimi y demás, maquillando, haciendo obras de arte en personas. Y a mí, cierto, cierto. Claro, a mí me sonaba mucho, pero no la acababa de ubicar. Y ya cuando comentó también en la presentación y vi su nombre, dije, ostras, claro, esta chica es... bueno, la portada es una pasada, me parece que ha sido una elección maravillosa el combinar tus ilustraciones dentro con la portada, con una técnica digital, porque el libro ha quedado preciosísimo, ¿no? Preciosérrimo, una cosa preciosa. Y tenía curiosidad, ¿Mónica tiene formación o esto es autodidacta? O es decir, ¿qué ha sido de Mónica? Porque yo sé que estaba contigo en el taller de dibujo, ¿no? Me quiere sonar, pero la verdad es que no sé nada más de ella. Pues Mónica tiene una ingeniería de diseño. Lo que pasa es que creo que es de diseño más industrial. Sí. Si no es una ingeniería como tal y me estoy equivocando, lo siento mucho, pero yo soy de letras y las graduaciones de otras categorías no las conozco. Pero bueno, sé que es una carrera y sé que es de diseño. Y luego ya todo lo demás, pues sí que ha sido más por su cuenta. Y la conozco desde hace muchos años, sé que trabaja muy bien, sé que se lo toman muy en serio las cosas que hace, la he visto diseñar logos y demás, y creo que para Tarantela es lo que yo más iba buscando. Yo quería una portada que fuera casi simbólica, no quería que se viera a los protagonistas, no quería que se viera una escena del libro como tal, prefería algo más eso, quería casi un logo. Y ella, en cuanto que le comenté lo que iba buscando, me captó enseguida y, vamos, yo estoy encantadísima con la portada, no podría gustarme más. Pues sí, la verdad es que yo creo que es un acierto total la simetría, además me gustó muchísimo, yo creo que entra súper bien por los ojos. Bien, uh-huh. Y ahora vamos a las preguntas mamarrachas. Vamos, vamos. A ver, te prometo que las tuve pensadísimas, pero claro, había allí pues familia y tu padre que me impone mucho y más gente, y dije, yo no puedo preguntar esto, porque además, claro, hubo gente que preguntó sobre fanfics, y ahí veis a Enerio con toda su calma y su paciencia, explicando, bueno, es que un fanfic es esto, tal, digo, bueno, entonces claro, si yo le pregunto, Enerio, ¿Tarantela es furry? Va a tener que explicar qué es lo de ser furry, y a lo mejor... Aquí esta gente pone los ojos un poco en blanco y me miran mal. Así ya, que explicándole a mi abuela qué quiere decir furry. Ya, es que... Pues eso, pero a ver, ¿podríamos considerar Tarantela furry? Porque las arañas tienen como pelito, entonces a lo mejor sí, no lo sé. Autora, ¿usted qué piensa de su obra? ¿Es furry o no es furry? En cuanto a pelito, sí. Pero yo para mí no es furry porque yo, de hecho... Cuando escribía al monstruo, a la araña, sí elegí que fuera una araña por muchas razones, pero sobre todo es que no quería que fuera una araña sexualizable. Entonces, porque realmente sabemos qué es lo que pasa con los furries y con el Rey León o con la Bella y la Bestia, y es que al final pues te ponen a Simba con una voz potente, o a Mufasa por supuesto, y entonces dices, madre mía, pues a lo mejor a Simba le daba. Esa es la idea. Y tampoco quería que quedara un monstruo en plan, no, es una chica sexy pero con pelito. No, es una araña y es una araña peligrosa y demás. Yo desde luego no lo considero furry porque entiendo que el monstruo no está y no debería estar sexualizado. Entonces, es una decisión consciente mía, porque además era como, bueno, ¿y cómo enfoco al monstruo? Y me pasó por la cabeza la típica frase esta, que conste que yo no desprecio a los furries, pero sabéis que es una frase casi meme, en plan, putos furries. Y yo como, oh, Dios mío, los furries, que no se me olviden los furries. Entonces, fue como, vale, pues no quiero que sea esto. Que por mí estupendo las obras que lo sean, pero en concreto yo no quería que la mía fuera por allí, vamos. Guay. Vale, pues esto precisamente a lo mejor responde mucho otra de las preguntas mamarrachas que tenía, y es que una de las discusiones que ha habido así en el panorama comiquil es sobre si podría verdaderamente generarse atracción sexual sobre un bicho tal como el Tallo de Saga, que es un cómic espacial y demás, fantasía futurista, en la que aparece pues eso, una araña sin brazos, es decir, digamos, torso de mujer sin brazos, pero la parte de abajo es totalmente araña, y esto ha sido considerado como totalmente sexualizable por, pues, una serie de varones. Y no varones, realmente ha sido una cosa muy extraña y muy turbia. Entonces, claro, mi pregunta iba por, ¿tú conocías esto? ¿Tiene esto algo que ver? Porque yo lo bueno es que todavía no he llegado a esa parte, estoy con todo el hype de ver cómo va a ser Caviria, sí que me sé el nombre ya lo han mencionado, pero no... No sé cómo va a ser en sí el bicho. ¿Va a ser eso? ¿Va a ser algo muy sexualizado o va a tener más que depender de nosotros el buscar esa historia de amor bonita o qué? Hay que hacer de tripas corazón y ver cómo se tiran a una araña. Y a la vez, otra pregunta que tenía también, es decir, ¿cómo de contenido adulto es esto? Porque sé que es young adult, entonces no sé hasta qué punto dará en el libro habrá o quedará luego ya a los fanfics que haga la gente, que eso se insinuó en la presentación y me pareció maravillosísimo, que esto de pie para fanfics. Muchas gracias, porque está aquí todo el mundo como dando por hecho que va a haber fanfics y yo como, pero por Dios, de momento me conformo con que haya alguna reseña en Goodreads, o sea, poquito a poco. No, pero es que, jolín, tienes todos los elementos, ¿sabes? Para que si tú no te has ido muy de madre, que no tienes por qué contestarlo porque entraría dentro del spoiler, entiendo yo a lo mejor, que la gente se puede ir de madre todo lo que quiera, ¿sabes? Vas a ver, por concretar un poco, pase lo que pase en la novela, sin entrar en spoilers, no es explícito, ¿vale? Uh-huh. Lo que pase o lo que no pase, no es explícito. Eso ya quedaría en la cabeza de cada uno. Uh-huh. Pero vamos. Y volviendo un poco a la... Porque me has pasado aquí la imagen esta de esta araña. Yo no he leído nada de Saga. Me suena el nombre de la saga. O sea, bueno, de la saga, sí. De los cómics y tal. Pero no los he leído. Y no, Caviria no es para nada esto. O sea, esto que estoy viendo yo ahora mismo es una araña sexy. Otra cosa ya es que cada uno piense, ¿me la quiero tirar o no me la quiero tirar? Pero está pensada para que sea sexy. O sea, va ahí... con su cinturita avispa y sus labios monos, y no es para nada como es Caviria. Caviria es una araña, y es una araña muy grande, pero es araña, araña 100% araña. Y ya la personificación que quieras hacer sobre ella, pues depende de su carácter, más que nada, más que de su aspecto. O sea, realmente... Es que esa era la idea, hacer un monstruo que fuera super monstruo, super que nadie monstruo. Monstruo y pensara, oye, pues a lo mejor... No, no, no, no, no. Aquí es todo lo contrario. Es un monstruo, es una araña muy grande, además, ya lo he comentado alguna vez, la especie de la que es Caviria es una argiope, no estoy segura de si lo estoy pronunciando bien porque no estoy muy puesta en biología, pero es una argiope lobata, que de hecho es la araña que sale en la portada. Y es una especie que a mí personalmente me parece muy bonito porque tienen la parte de atrás que se llama abdomen, así como lobulada, casi como si fuera una flor. Y es bonita como araña, pero es una araña. Y tiene sus 8 ojos y sus tenazas en la boca y todo eso. ¡Qué guay! Ay, lo mismo pondré una alerta de spoiler por si alguien quería reservarse, ¿no? Para irlo descubriendo conforme lea, pero me parece súper guay y me parece súper interesante porque esta idea de el monstruo chungo, en el caso de hombres sí que lo hemos visto a veces, ¿no? Por ejemplo, yo qué sé, todo el rollo de King Kong, Godzilla y demás, que son monstruos súper monstruos y puedes encontrarte una relación romántica, entre comillas, por ejemplo, en el monstruo de la laguna o demás, pero el bicho es feo de narices, o sea... Eso es, me parece muy guay, ¿sabes? Que no haya sido solamente a la inversión de roles por cambiar a la bella, que sea un Matia súper sensible, sino también a un monstruo súper monstruo. ¡Muy guay! ¡Ay, qué guay! ¡Qué bien! ¡Qué ganas! Voy a seguir leyendo esta noche mogollón. De todas formas, mi inspiración, aunque La Bella y la Bestia, yo la película la he visto un par de veces, pues lo típico, todo el mundo la ha visto. Yo también intenté basarme un poquito más en la historia original de La Bella y la Bestia, que si no la conocéis, tenemos un artículo de Dicana en La Nave Invisible que analiza el cuento original y que es un articulazo muy bueno. Y es que el monstruo original es un monstruo monstruo. O sea, el monstruo que hemos visto en Disney no tiene nada que ver. El monstruo de la historia original tiene trompa de elefante y colmillos de jabalí y es feo de narices, porque además está pensado, toda la historia es una metáfora de los matrimonios en los que la gente no se conoce y tú no sabes con qué monstruo estás, ¿vale? Entonces, realmente lo que la autora buscaba con eso era precisamente porque además el monstruo de La Bella y la Bestia original, su maldición no solamente le cambia el aspecto, sino que le afecta al habla de forma que él parece que tiene una discapacidad mental. Entonces, claro, cuando Bella lo conoce, primero lo rechaza por su aspecto, pero también lo rechaza porque ella quiere a alguien con quien pueda sentirse completa, con quien pueda hablar de sus cosas, y le da la impresión de que el monstruo es tonto. Entonces ella está así como, pero madre mía. Y yo también intentaba imitar más ese cuento original del monstruo de verdad, no el monstruo a medias. Eso sí que lo sabía, que en su origen era al final todo una lección, ¿no? A las señoritas que se iban a casar para que se casaran sin miedo con el señor que le tocara, que el amor lo reformaría y lo haría bello a sus ojos. Pues no exactamente, porque luego también en la historia original quien convierte al príncipe en monstruo es un hada. Y lo convierte por despecho, porque el hada quiere tema con él y él la rechaza. Entonces no es tan simple como, sino más bien como un, mira, bonita, ya que te ha tocado esto, que te tienes que casar con un señor que no conoces de nada, pues oye, dale una oportunidad que a lo mejor no es tan malo. No es en plan de, no, bueno, seguro que con el amor lo cambias. No. Es en plan, mira, sé que esto es una putada, pero oye, chica, no está. Menos lo entiendo más en ese sentido que en el sentido. De hecho, el sentido que tú dices casi diría que se ve más en la segunda edición, que es la más cuento de hadas, que es la que realmente ha llegado. Lo mismo es que me estoy equivocando, porque las tengo un poco liadas. La segunda es la que sí que tiene los elementos fantásticos que se introdujeron en la versión real, que es el libro, efectivamente, que te hace ver el exterior y demás, y no sé, no me acuerdo qué más. Y los temas de la madre, que eso sí que también estaba en algunos de los relatos. Es que, claro, a mí todo esto me flipa muchísimo. Mira, mal les he ido y me pongo a hablar de La Bella y la Bestia. Estas cosas pasan. Y eso, creo que me estoy rayando con la segunda, pero eso sé que estaba en otra edición que perdió, por supuesto, muchísimas cosas de camino de la de Disney, porque la de Disney que se nos da es una versión edulcorada para que la gente nos espante. Y que molaba mucho en realidad. Bueno, molaba. Al menos desde el punto de vista sociológico te hacía entender bastantes cosas, ¿no? Y era muy enmarcable en la sociedad. Y que además creo que hay una versión francesa que sí que intentaba coger un poco de esta y que es un desastre total con Lia Seydoux. No sé, una cosa horrenda. Pero bueno. En fin, bueno. Desastre total tampoco diría, porque a mí esa versión me gusta mucho. Fua, a mí es que los bichos que saca no me gustan nada. Y Lia Seydoux me cae muy mal y todo el rollo de la primera mujer se me hace muy turbio. Dentro de lo turbio que siempre es el síndrome de Estocolmo que hay en esta historia. La peli es muy turbia, pero es muy bonita de ver y además me gusta que no tienen miedo de mostrar a Bestia como una bestia, porque en la última película de La Bella y la Bestia, la de Emma Watson, te lo quieren poner tan dulce para que no parezca que es síndrome de Estocolmo, que al final se queda ahí como, pues no me dice nada. Al menos en esta película, la francesa, tú sabes que estás viendo algo turbio, pero estás viendo algo turbio muy bonito, las cosas como son. Sí, no, el diseño de vestidos y tal sí que mola mucho. Pero bueno, en fin. Bueno, mamarracheces aparte, queríamos, como hemos dicho, sortear un ejemplar que nos regaló Insomnia. Muchas gracias, Insomnia, molas mogollón. Y hemos pensado que, ya que Enerio ha tenido a bien dedicarlo a nuestros oyentes, precisamente sea entre los oyentes del podcast que vaya a parar él mismo. Así pues, lo que hay que hacer para conseguir este ejemplar es dejar un comentario en la cajita de iVoox en el que nos contéis en qué retelín os gustaría meteros a vosotros y de qué manera. ¡Ale, haya! ¡Creatividad! ¡Ahí! ¡A tope! ¡Al poder! Si Enerio ha tenido que currárselo un montón, vosotros un poquito. Con una idea nos sirve, pero dejadnos algo. Y, por supuesto, lo anunciaremos de todas formas por Twitter y todo eso, y os instamos a que además sigáis a Enerio, que es una persona maravillosa y una autora, como digo, fetén, y, por supuesto, a Insomnia, para estar al tanto de las novedades. Yo ya con las preguntas mamarrachas me he quedado súper a gusto. ¿Algo más que quieras comentarnos, que quieras contar a la gente? Pues nada, que eso, que las reseñas en Goodreads me hacen mucha ilusión, pero si alguien se saca un fanfic ahí ya me gana. Por favor, si alguien hace un fanfic, que nos lo pasen, que nos lo pasen, por favor. Que incluso sea furry, lo digo en serio, no os voy a hacer shaming. Yo, es decir, porque no tengo ningún talento dibujando ni leches, pero dejar volar la imaginación. En fin, bueno, muchísimas gracias, Enerio, por pasarte por aquí, por contarnos tus cosas. Esperamos que el resto de proyectos sigan saliendo porque queremos tener muchas más cosas. Y nada, a los demás, buena suerte a los que os toque y a los que no, comprando, que es un regalo de Navidad súper bonito. Autorregalároslo, regalarlo a los demás, está muy guay. Haced el favor, que esta señora tiene que llegar a ser J.K. Rowling para publicar sus memorias y esas cosas. Como mínimo. Como mínimo. Bueno, pues nada, un abrazo enorme, Irene. Muchísimas gracias por invitarme, que me lo he pasado muy bien. Y nada, pues mucha suerte con el sorteo. Are getting shorter, no hot chocolate fills the air, and Christmas cheer does too. Picking out your Christmas tree so loudly, the joy this time it brings to you. Bueno, y ahora sí, ya acabamos este programa navideño, como siempre, recomendándoos y recordándoos nuestras redes sociales. Somos Fangirl Podcast con 3 R's en iVoox, donde podéis escucharnos. Somos Fangirl Podcast con 2 R's, en este caso, en Twitter. Fangirl Podcast con 3 R's en Instagram, en WordPress, y también podéis encontrarnos en Ko-fi si queréis invitarnos a un café, y en nuestra tienda de Redbubble por si queréis compraros estas navidades o regalar estas navidades algo con nuestro fantástico logo porque os ha parecido una buena idea, y de paso además nos hacéis a nosotras un 15% de regalo navideño. Y ya, sin más dilación, Rosa, ¿quieres decir algún deseo navideño para terminar de manera redonda este programa? Sí, espero que os traiga muchas cosas y que lo paséis muy bien y comáis muchas cosas ricas. Y ¡feliz Navidad a todos! Y la paz en el mundo. Ya está. Vale, pues mi deseo navideño es que, por favor, hagan películas LGBT el año que viene para que yo quiera morirme un poquito menos y poder hacer un especial de películas navideñas LGBT que no contenga únicamente la película de Carol, ¿vale? Y pues ya está. Felices fiestas. Esperamos que os haya gustado este programa y que, pues, no os empachéis mucho y que bebáis con moderación. Hasta luego. Adiós. Feliz año. Feliz Navidad. Feliz todo. Old folks say.